selección, viene el Sevilla de fútbol, lo hace con ese empate en Guadalajara, que sí, que no fue un gran partido, que no pasará los finales de victoria, pero lo más importante es que mantuvo portería cero, que es un ejercicio muy profesional de lo que hay que hacer cuando no puede ganar, y sobre todo que queda una primera vuelta realmente fantástica. En este es lunes, hoy sí, es lunes, lunes 14 de enero de 2013, saludo a todos los simpatizantes, seguidores de Radio Marca, el 101.4 también, para los que nos sintonizáis en TV, en APF, y también para los que, de hecho, es nuestro portal multimedia, 503.es. Este lunes de tertulia, vamos ya a por titulares. Tampoco el máximo goleador de los primeros, y no le lleva más, y la media. solo si, amigos, piensa la llave de este éxito de la competencia. 11 goles encajados en 21 partidos. A 0,5 goles por partido, Mano Herrera ha encajado. 12 de los partidos han acabado con portería, eso es la auténtica. Y luego, claro, vamos con en casa, el Elche lo ha ganado todo, pleno de victorias. Y fuera de casa, solo han encajado 5 goles en 11 partidos. Recordamos que ha jugado más fuera que dentro. En casa ha jugado 10 y fuera 11. Con lo que para la segunda vuelta, Elche tiene la ventaja, enorme ventaja, de jugar 11 partidos en casa. Digo enorme porque viendo los números de la primera vuelta es una enorme ventaja. De hecho, la ha ganado todo en el partido. Por otro lado, Elche ha batido también el récord desde que la liga de 22 equipos el mejor local, lo ha ganado todo en el partido. Y también el mejor equipo del municipio, el Pérez Segundo, ha sumado 19 goles. Es decir, que los números son realmente espectaculares y, sobre todo, canalizados por esa distancia que les haya habituales como favoritos los directos, que se acaban de dar medidas. Y 17 al día real, por no hablar ya de los 23 que les hacen los problemas que son, o por no hablar de los 31 que les saca a la generación de Santander, o 32 a la EFE. Hablamos de rivales que todos considerábamos directos o potencial, o porque son ex primeros, equipos que acaban de pasar. ¿Qué es lo que queda? Mucho. Quedan 21 partidos, 11 en casa, 10 fuera, es decir, quedan otros 63 puntos, pero es que fijaros, en algunos de los datos, mañana me extenderé más, pero en algunos de los datos que me pasa a su servicio de documentación Marín Marín, que el porcentaje de puntos en la primera vuelta de 63 posibles, de hecho sumaron 49, es el 77,8% de los puntos que acuerdan. En la segunda vuelta, ganando solo, no de casa, y perdiendo todo lo de fuera, tendría 36. De hecho, sumarse en la segunda vuelta 33, que sería bajar muchísimo el ritmo respecto a la primera, donde ha sumado 49. Estamos hablando de sumar poco más del 50%, ahora ha sumado casi el 80%. Sumando un poco más del 50%, 33 puntos significarían 82. Con 82 puntos, excepto el año pasado, siempre se ha sentido en la verdad. Tiene que dejar tiene, que todo aquel equipo que ha terminado la primera vuelta con 49 puntos, es decir, igual, porque ningún equipo en toda la historia ha sumado 49, pero todos los que han sumado la primera vuelta más de 43 han terminado en la vida. Así que, ahí estamos. Dicho esto, queda muchísimo, queda un camino largo todavía por recorrer, estamos en el Ecuador de la prueba de esta maratón de 42 kilómetros, de 42 partidos, y ya sabéis que en una maratón, pues, llega el kilómetro 35, llega el tío del mazo, el famoso nudo, y ahí te vienen ya los calambres de la muerte, los vómitos de la vida, en fin, pues el tipo no será tan exagerado, pero está claro que el partido frente al Guadalajara nos puede dar una idea de lo que nos espera, sobre todo a los cerrado, rivales en orden, que tapan a los jugadores claves, y donde no va a ser sencillo prácticamente ganar. Aún así, lo que hacemos podría aparecer. ¿Qué dicen Rosa los oyentes a través de las redes sociales? Bueno, pues ahora nos hablan de la situación de la gente. Javier dice el balance es el de la que llegaríamos a los 49 puntos al acabar la primera vuelta, no nos podemos perder el contacto con el reino espacial, muchos partidos que se han hecho en el momento. Paco Fernández nos dice que uno de los partidos que tenemos que tener 49 actuales, más 24 de las 8 victorias, más los 8 de 1 de diferencia, 1 de 1, nadie lo había conseguido, ni el poderoso Atlético de Madrid, que hace una década acabó haciendo por su propia temporada, ni el Boxing, que tenía el récord de una primera vuelta con 46 puntos, pudieron llegar a los 49. El show ha llegado a 49. La primera vuelta nadie, de hecho, nadie había pasado los 46. Y en una vuelta, es decir, en una segunda, el récord tenía el Boxing. Teniendo empatado ahora ya sí, con el resto de que es su nombre, empatado por su nombre. La mejor primera vuelta de la historia de y la mejor vuelta en global también de su nombre. Ahora en los 49 que ha igualado el 8 punto al mejor de la vuelta. Y decir, en casa, el mejor fuera, pero realmente es y todo ello con alguna, con algún dato realmente llamativo. Hoy lo comentamos en la tertulia, en la Euroliga. Es la lista de goleadores y al fin se logra entre los 15 primeros en el mundo de los Oriol Rivera, el Mister, los 15 primeros goleadores, nos encontramos al primer goleador de los segundo país, que es el seguimos marcado a balón para ¿qué nos dice esto? Dos cosas. Por el hecho en conjunto de que el volumen es el mono con el que se ha gastado con el que se ha gastado con el que se ha gastado con el que se ha gastado con el que se ha gastado con el que se ha gastado con el que se ha y cuando hablo de récord de mérito como siempre al primero que poner es el entrenador. Pero también nos dice que Spencer pues marca, sí, lleva 31 goles en un partido, no es una gran marca, pero lo rentabiliza muy bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto le hago? O si no está, todavía no ha aparecido. Si, por ejemplo, recordamos que el año pasado era en Girona, claro, acabó con 18 goles, pero está con una marca muy fuerte, pero solo 5 goles en la primera. Pero ojito porque hace bien el club en buscar una caja de goles en este mercado de inglés, al igual que un defensa central fuerte, que es lo que fundamentalmente está buscando ahora. Vamos a hacer una primera tanda con nuestros patrocinadores, nos vamos de escaparates, la entrevista a Boca es el protagonista y también se estudia porque tenemos a los dos entrenadores que hoy vamos a ver en la rueda de prensa, hoy vamos a poner lo mejor de Fran Escriba. Es comprar con tu amor. Todos somos el instituto de fútbol. Con solo 5 euros por partido, vive la segunda vuelta del equipo líder. Abónate a la ilusión. Después podrás tener 2 nuevos horarios. Que no te lo cuentes. Ven al partido de Valero. Con el año de hoy, el instituto de fútbol. Antes de ser Marrón con Memoria, Marrón con Marra, por precio de mandado, restaurante espacio, la caseta tradicional para chuparse los dedos en restaurante espacio, todos los fines de semana tienes un menú desde 20 euros con todo el dinero. Smartphone LG L3 por 40 euros al mes. FM Móvil, el Sí, centro comercial de Ayú, el camino de los barcos 1, en Acuariz, calle Canarias 30, y en Santa Pola, calle Elche 12. Si te gusta el carne a la brasa, ven a Brasa y Leña. Come toda la carne que quieras por un precio único. Brasa y Leña, 20 puntos de carne diferentes, con sabrosas guarniciones, carne a la brasa en su mundo. Y sangría brasileña y para terminar postres caseros hechos cada día. Brasa y Leña, en el centro comercial de Ayú. Disfruta de las rebajas y no te cuentas en Brasa y Leña. Sure. Ah, ha tenido los partidos otros años y no se los perdía. Solo partido de los aportes. Sí, además, el fin de poder partido. para ti si hay algún equipo de relación con la sorpresa dentro de esta segunda edición de nuestra primera vuelta que hace la para mí la sorpresa es el Atlas. Gracias. Es tan impresionante como los adjetivos que estáis utilizando para catalogar la primera vuelta de este, porque en 24 años que son los que hace el último censo general no habíamos tenido todos estos adjetivos vertidos hacia un mismo tipo que es el censo. Pues posible, pero... Sí, bueno, lo que pasa es que el club está esperando lo que esperan la mayoría de clubes al final, ¿no? Más el hecho que si hay algún equipo que no tiene que tener prisa por fichar en una final de Champions League, si nunca pierde, es el Elche. El que menos urgencias tiene es el Elche, que le saca 11 puntos al segundo, en realidad son dos puntos. Tiene que volver a haber ganado con el segundo y el tercero y el cuarto. El segundo que le ha ganado. ¿Tiene que dar la segunda vuelta? Sí, pero hay que tener. Y los clubes, los que les tienen que fichar bien, esperar la mejor, el mejor fichaje posible. Pero a lo mejor ahora se aparece un negro, pero no es blanco. El 30 de enero, que es cuando ese mismo blanco te dice que no quiere, imagínate, Javier no te dice que no. Pero la cosa va madurando, madurando, no entra, no cuaja con el Villarreal, ya no te dice que sí. Por eso digo que el Elche, si algo no tiene que tener respeto, porque ese es lo que se tiene la consulta, tiene clasificatoriamente. Bueno, una pausita y escuchamos a los ministros, a los técnicos en el partido frente a Guadalajara. Mejores montaditos, tartaletas, dulces y saladas, con remolca muy embutidos, los mejores vinos y el auténtico arte andaluz del tapeo. Solo tienes que ir al sector quinto de Refería La Sabata. 30 años contigo, un sitio diferente, como en casa, con amplia terraza. Y para tus reuniones con tu gente, fresa y experimentar, y menús especiales desde 12 euros. Como siempre, con Refería La Sabata 157, Elche, más info en lasabata.es, con los sabores de toda la vida. Vodafone Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Vodafone Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres pago. Venta de información, clientes fábricos y las mejores ofertas. Por particularlo te van a encontrar. Y todo en forma bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Vodafone Dinero, en José Caravalle Sons 2654, Elche. 65-43-7809. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y literatura. Atención, oferta de venta. Ahora que el cambio de señora precisa comerciales para con España. Y el prescindible es el precio de cartera de clientes. Se dejará de venta en las redes sociales, listas y comisiones. Ingresa a la red de número 96-661-2557. Fábrica de cartera de señora. ¿Te gustaría pasar el tiempo al salón de Elche Marín? Con la batería de café es posible. La cualidad de distancia es excelente en el mundo de Elche. Personal al tanto de cualquiera de para la instalación, mantenimiento o reforma de Elche Marín. Hacemos que inspectos de cada uno de los clientes en Elche Marín. Estudiamos el compromiso de instalación o reforma de Elche Marín. Repetiendo la llave. Elche Capital, con el número 5 de México y los 20 de Elche. Gracias. formato local, en este caso Carlos Terrazas, partido igualado. Es el partido con el resumen de los dos entrenadores, insisto, no es que está terminado el que comentamos de todos los demás equipos en cualquier caso, pero es el que ha firmado también la mejor primera vuelta a domicilio de la historia. En 11 partidos jugados fuera de casa en la primera vuelta, 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, son 19 puntos. Superan los 18 conseguidos la temporada pasada y hacen la mejor primera vuelta de la historia del club. Primera y segunda división. Y como curiosidad,